Estamos trabajando, le invitamos a todos los montereños. Por eso es unir, queremos unificar. Acá está la Bolivia pequeña, acá estamos Cambas, Collas, Chapaco, de todas las regiones del país. Y eso significa que los montereños más que nunca debemos estar unidos. Peor en este momento coyuntural que se vive en el país, ¿no? Donde se ve polarizada las cosas, nuevamente nos quieren llevar para irse al enfrentamiento y a la confrontación, cosa que nosotros no creemos que así se debe construir país. Se debe construir país unificando, uniendo a los bolivianos, y eso también es respetando nuestras normas, nuestra constitución prioritariamente. De lo contrario, se anarquizan las cosas, y al anarquizarse van a haber obviamente enfrentamiento y confrontación, y eso no le hace nada bien a los bolivianos y a las bolivianas. Por lo tanto, nosotros como agrupación estamos trabajando, viendo toda esta coyuntura, hemos estado en reuniones también, delegado por nuestro directorio, en diferentes departamentos. Dios quiera que pueda salir hasta el 26 de este mes un nuevo bloque de gente, una nueva generación entre la experiencia y la juventud que queremos unificar nosotros, y obviamente está ahí, por ejemplo, el grupo de la señora Rebeca Delgado de la ciudad del departamento de Cochabamba. Ahí está el MPS en la ciudad de La Paz, ¿no? Con 8 a 12 agrupaciones, municipios, en Oruro con Ever Moya, con 5 municipios en el departamento. En Potosí hemos tenido conversaciones con el señor Johnny Yalli. Hemos tenido con Stanis, que está con nosotros, ¿no? Y el ex senador Maldonado. Entonces, todos estos temas estamos hablando. En Sucre, con País, hemos tenido conversaciones. Lo que quiere Bolivia es que, lamentablemente, la partidocracia vieja, lo decimos a todo el sistema, que ahora está en las diferentes áreas políticas.